La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Guía, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Uno de los problemas con los que tuvieron que lidiar los pioneros del rock argentino, además de la represión desde el poder y la incomprensión de sus contemporáneos, fue la dificultad para conseguir instrumentos de calidad. Casi no existían marcas nacionales y tener una Gibson, una Fender, era para la mayoría prácticamente imposible. El encargado de solucionar este asunto fue Sergio Repiso, un inmigrante español llegado de Mallorca en 1951 con 33 años y una larga experiencia como constructor de guitarras. Su taller en la calle Rondó al 2000 era visitado por los mejores guitarristas del país. Autodidacta y artesanal, su especialidad eran las guitarras Macaferri, unas electroacústicas de boca bien grande, ideales para tocar jazz al estilo de Django Reinhardt. Con la década del 60, los nuevos géneros musicales exigían nuevos tipos de instrumentos. Los primeros en encargarle guitarras eléctricas a Repiso fueron los músicos de jazz. Horacio Malvicino, Oscar López Ruiz y Rodolfo Alchurrón le encargaron sus respectivas guitarras. Repiso se basaba en fotografías que los mismos músicos le alcanzaban cuando hacían el pedido. Es decir, iban al taller y le decían, quiero una guitarra como esta, y nada más. El luthier tenía que arreglárselas como podía para cumplir con su cliente y algunos pedidos llevaban unos cuantos meses, incluso más de un año. Pero la espera valía la pena. La fama de Repiso estaba bien ganada, el tipo sabía más que cualquier otro y lo que no sabía se las ingeniaba para resolverlo de la mejor manera. Dicen los que saben que sus instrumentos, basados en modelos de las grandes marcas, eran muy superiores a los originales. Claudio Gavis, Alejandro Medina, Edelmiro Molinari y Emilio Del Guercio usaron en sus comienzos guitarras y bajos Repiso. Uno de los modelos más famosos del luthier fue la guitarra Gota de Luis Alberto Spinetta en los días de Almendra, construida a imagen y semejanza de la Vox Teardrop de Brian Jones. La Telecaster que Spinetta usó en la grabación de Artaud también es obra del luthier español. Hoy conseguir una guitarra Repiso es casi imposible. Los afortunados que tienen una no la sueltan ni a palos y si alguna sale a la venta lo hace a precios astronómicos. En 1974, Repiso regresó a Mallorca, donde siguió construyendo guitarras hasta su muerte, en mayo de 2011, a los 93 años de edad. Escucha más en nacionalrock.com.